Ciudad de México. El escritor, ensayista y traductor mexicano Sergio Pitol ganó el Premio Internacional Alfonso Reyes 2015, informó la Secretaría de Cultura de México, que organiza el premio. El gobierno señaló que otorgó el galardón a este autor, un reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura nacional y mundial. Anteriormente ha logrado este reconocimiento personalidades como Mario Vargas Llosa, Eduardo Lizalde. La trayectoria literaria de Sergio Pitol también ha sido reconocida con los premios Javier Villarrutia, Latinoamericano de Narrativa Colima, Herralde de Novela, Anual de la Asociación Polaca de Cultura Europea y Nacional de Literatura y Lingüística. Su obra ha sido traducida a varios idiomas como el francés, alemán, italiano y chino. Buenos Aires. En el centenario de la muerte del poeta nicaragüense Rubén Darío se inaugurará la muestra Rubén Darío, el modernismo en Buenos Aires, al 30 de marzo en la Biblioteca Nacional en la capital argentina. Se exhibirán obras que la biblioteca guarda en su acervo, muchas de ellas de un valor incalculable por ser manuscritos y primeras ediciones. También habrá material fotográfico y un autógrafo nunca antes visto del poeta. Además, se desarrollará una serie de paneles y mesas de debate en torno a la figura y obra del reconocido autor. Rubén Darío murió el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático considerado el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. La Paz. Un taller de capacitación para técnicos y gestores culturales organizado por el gobierno boliviano y la UNESCO se llevará a cabo el 30 de marzo al 1 de abril en La Paz. El taller tiene el objetivo de dar a conocer la adecuada utilización de los conceptos básicos respecto a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y sus medidas contempladas en la Convención de la UNESCO del 2003. Las capacitaciones estarán destinadas a los técnicos, gestores culturales y funcionarios de dependencias estatales y se dividirá en dos partes. La primera parte se referirá a los conceptos básicos sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y el segundo respecto al archivo fotográfico del patrimonio cultural. El taller será impartido por reconocidos profesionales internacionales. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta la tercera edición del Festival del Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. El festival contará con la presencia de reconocidos directores, directoras, actores y actrices nacionales e internacionales, quienes compartirán con el público en cineforos y actividades paralelas como charlas y talleres. Se proyectarán más de 25 películas de 14 países. Salas de Flaxo Cine, Universidad Central y Sala Alfredo Pareja Descanseco. Del 1 al 15 de abril. Tercera edición del Festival del Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. Único festival de cine de esta categoría para la ciudad de Quito. Le esperamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Tarsila Rivera Sea, una indígena quechua del Perú, no necesita estudiar cuáles son los factores que generan discriminación. Ella la ha padecido en carne propia. De niña fue forzada a trabajar como empleada doméstica para continuar con su educación. Hoy es una renombrada activista por los derechos de sus pueblos y es fundadora de Chirapac, un centro de culturas indígenas en su país que aboga por el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas. En una reciente visita a la sede de la ONU, le pedimos que nos cuente su historia y por qué es importante reforzar la autoestima y la identidad de esos pueblos. Yo nací mujer, siendo primera hija, y mi padre me llamó Tarsinio, me llamó varoncito. Y como tal, tuve que desarrollar responsabilidades como hija mayor con relación a los menores y apoyar también a los padres. Estuve en la comunidad hasta los 8 años. Yo tuve que salir de la comunidad porque mis padres querían, por supuesto, que aprenda el castellano o mejore, ¿no? Y entonces tuve que estar 2 años en Lima, solo escuchando y repitiendo el español, y después entré a la escuela primaria pública. Para seguir estudiando la primaria, me fui a trabajar en casa, por supuesto, como empleada doméstica. Entonces, terminé la primaria y la secundaria trabajando por estudios. Yo saco también una buena lección, porque en esas casas he recibido trato bueno y malo. Pero, por ejemplo, el tema del racismo y la discriminación, yo no lo tengo que leer en ningún libro, ¿no? No tengo que conocer la convención para decir que existe el racismo y la discriminación. Yo lo he padecido. Y luego, por ejemplo, el otro lado bueno es que yo aprendí a hablar bien el castellano en esas casas. Experiencias profesionales posteriores le llevaron a Tarsila a involucrarse en el tema de las culturas indígenas. Desde el Centro Chirapac, trabaja desde los años 80 reafirmando la identidad de esas comunidades, promoviendo la autoestima y luchando contra el racismo. Tenía como prioridad fortalecer y promover el liderazgo de mujeres indígenas en un escenario nacional donde todas las mujeres de la parte andina eran vistas como campesinas y la parte amazónica se nos veía como chunchos o salvajes, ¿no? Y entonces identificamos a mujeres indígenas con roles de dirigentes, o sea, roles de responsabilidad en sus propias organizaciones, y promovimos un espacio común donde empezar a discutir entre mujeres andinas y amazónicas quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde queremos llegar. ¿Eso ayudó a transformar esa imagen? Ayudó muchísimo porque era como una mirada hacia nosotras mismas, o sea, hacia adentro. Si estamos en el área rural, ¿qué significaba ser mujer rural? Las características específicas como mujeres indígenas, como niñas indígenas, necesitan una consideración y una intervención también apropiada, porque el tema del monolingüismo es una barrera para la relación con los de afuera. ¿Cuáles vos crees que son los factores principales para formar el liderazgo de las mujeres indígenas? Hemos definido, por ejemplo, como el elemento más nocivo para dañar la autoestima de las mujeres indígenas es el racismo. Los de afuera creen que nosotras no somos nada, no tenemos derechos, no conocemos, no sabemos, somos inútiles. Y entonces esto hace que la autoestima nuestra se vaya al suelo. ¿Cómo que se graba eso en la cabeza? Se graba. Y casi es un sistema de opresión en el que te niega tu propio ser. Entonces el sistema educativo es básico para nosotros. Tiene que recoger los valores, los aportes y el legítimo derecho que tienen las diversas culturas de expresarse y de ser valorados en ese espacio nacional y legítimo. Entonces, la nueva generación de niñas y niños indígenas, cuando abran el libro, el primer libro en la escuela pública, y se vean reflejados, vean que los saberes de sus padres, de sus abuelos, se ven ahí como algo bueno, pues esos niños van a crecer con seguridad en sí mismos, con dignidad. Tarsila Rivera Sea es una líder indígena quechua del Perú. Participó recientemente de la 60 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que reclamó a los estados que se visibilice el aporte y la problemática específica de las mujeres indígenas como un paso fundamental para reivindicar sus derechos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Fondo de la ONU para la Infancia lanzó este martes una serie de dibujos animados para ayudar a establecer percepciones positivas sobre las decenas de miles de niños y adolescentes que se ven obligados a desplazarse cada año a nivel mundial. Con el título de Cuentos sin Hadas, las tres historias que conforman la serie están basadas en hechos reales y su banda sonora incluye las voces de sus protagonistas que describen por qué huyeron y los horrores que presenciaron. Balak y el barco, la historia de Ibien y Almohada y Mustafa sale a caminar, fueron hechos al estilo de los dibujos animados de cuentos de hadas y serán complementados mediante una experiencia interactiva de un libro electrónico que lleva el mismo nombre de la serie. UNICEF informó que el esfuerzo es parte de la iniciativa Acto de Humanidad, que enfatiza que los niños son niños sin importar su país de origen y donde quiera que estén, y que cada uno tiene el derecho y merece una oportunidad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.